Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2416, viernes, gracias a Dios, es viernes. Haga lo que quiera, es viernes, fin de semana, disfrutar, a gozar. Buena comida, buena compañía, buenos paseos. Tenemos un temazo hoy para usted porque arranca el Rally Maya y tenemos entrevistas, pláticas, vamos a platicarle sobre el rally. Quédese con nosotros, Juan de Dios Rincón en el control operativo nos acompaña, ya saben, como siempre, con buena música. Arrancamos con un clásico de Zombies, Time of Season. Es esta canción del grupo británico The Zombies. Es una linda canción de allá de 1969. Yo creo que tú nunca la habías escuchado, ¿verdad, Laura? No lo había escuchado. Sabía. Y suena completamente de tu época. No, hombre, de la buena época, entonces dirás, porque es un verdadero rolón. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. Hola, como Robert, un gusto saludarte, un gusto estar aquí contigo antes de que me eches alguna pedrada. Y bueno, muy a gusto, felices de que sea viernes, felices de poder estar listos para este maravilloso tema que traemos hoy. Y además de que tenemos la fortuna de que vas a participar en este Rally Maya, que es el tema de hoy. ¡Vamos! Bueno, tú vas a estar en el cochecito y yo pues en la cola de los demás coches cuando abran la carretera y se pueda transitar. Tú eres lo más importante porque tú eres el apoyo mecánico, el apoyo crioterapéutico, el apoyo... Armadores. Auxilio de hidratación, de un buen gas. Sí, claro, lleva tu herramienta, lleva todo porque nosotros tenemos que ir... Voy a llevar oxígeno por si a alguien le falla ahí. La hielera. Con esos calores. Crioterapéutico el asunto. Pero bueno, de eso vamos a platicar. El equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Acompáñenos con nosotros a comentar, platicar y ver pues esto que le platicamos del Rally Maya, que es todo un eventazo a nivel internacional ya, y es aquí en la península de Yucatán. Ricardo Tapia en las redes sociales para que ustedes se comuniquen, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, y nos acompaña para platicar sobre el evento, el piloto. ¡Ándale! Ah, no, pues no eres piloto. No, sí. ¿Piloto? ¿Ya tenemos número? Y no de boiler. Y no de boiler. Así es. Piloto del auto número 65, creo va a ser, 69. ¿Ah, sí? ¿Y quién te contó eso? Porque en la página ahí se ve Cadillac. 67. Ah, mira. Creo que sí, 67. Ya está el vehículo ahí en el siglo XXI. Okay. Ya lo entregamos, ya lo acomodamos. Pueden ir a visitar. Es abierto a todo el público. Es sin costo alguno. Y hay unos carros maravillosos. ¿A qué horas están allá en el siglo? Desde 10 a 7 de la noche. Tengo entendido. Sí. No, está maravilloso. La verdad que mañana está todo el mundo invitado para que se dé una vuelta, una escapada. Está pues padrísimo. Sí, tenemos que estar por allá. Hay 5 vehículos en particular que mandó Audi de Europa. Preciosos. Por aquí tengo unas fotografías que tomé. Qué lástima, qué radio que no se puede ver, pero se los describimos. Ahorita las subimos a las redes. Oye, Juan José Peña, él es abogado, dueño de la mansión, empresario y piloto también. Oye, de veras, platícanos de tu... Mira qué carrazo ese. Es el Audi. Oye, pero ese no va a correr el rally. No, ¿sí? Yo creo que es solo son de exhibición. Sí, no, son ¿de qué unos año carros. ¿Es ese auto? Pues yo le calculo un 50 y tantos. Es maravilloso. No es un... Es de la época de los gangsters. O atrás, ¿no? Sí. Bueno, platícanos de tus alardes de piloto, mi querido Juan. Pues mira, José, afortunadamente pues hemos tenido la experiencia ahí de correr, por ejemplo, la carrera panamericana, que es un evento también muy bonito, padrísimo. Y un ícono de las pistas en México, ¿no? Porque así es una carrera muy larga, ¿no? Sí, sí, sí. Originalmente arrancaba, las primeras arrancaban en Nuevo Laredo y acababan en Tapachula, por ¡órale! Toda la que se llamaba la carretera panamericana en México. Correcto. Era como originalmente se corría. Finalmente, como habían muchos participantes americanos, y al acabar en Tapachula, molidos después de una semana, se cambió. Y entonces inicia actualmente en Tapachula, generalmente. Okay. Digo, han habido modificaciones por temas inclusive de seguridad aquí en nuestro país, pero arranca en Tapachula y acaba en Nuevo Laredo, generalmente, wow, porque ya es más fácil para todos los gringos, pues ya de ahí se arrancan a sus lugares de origen, que son los que finalmente el grueso de los participantes en la carrera panamericana. Esta se corre en octubre, año con año. Tuve la fortuna ahí de correrla en diferentes ocasiones, en Studebaker, generalmente. La corrí con un notario que también es, él es yucateco, pero es notario de la Ciudad de México, el licenciado Benito Guerra Silla, no sé si aquí lo conozcan. No, un muy buen notario, muy buen abogado, muy buen amigo y muy buen piloto también. Con él también tuve la oportunidad de correrla con el señor Nanán Solana. Nanán Solana. Exactamente. Pariente del corredor Moisés, de Moisés hermano, Solana. El hermano menor de Moisés. Ándale. Solana. Él, pues también muy buen piloto, excelente piloto. Sin embargo, él se dedicó más a temas de mecánica, a temas de ahora sí que de organizar, de proveer y de hacer cosas alrededor de las carreras. Sin embargo, un excelente piloto también, que descanse en paz. Él ya también ya falleció. Correcto. Oye, pues entonces, ¿cuántos años tienes corriendo? Bueno, pues yo creo que yo realmente ya, esto sería en el 2004, 2005, las primeras veces que tuve la oportunidad de participar ahí. También participé en el Chihuahua Express. Ah. Ese es otro evento muy padre, que ese es más cortito, que se salen todas las etapas de la ciudad de Chihuahua. Y vas a Maderas, Chihuahua, regresas. Otro día vas a Divisadero, regresas. Pero ese rally es como de desierto, es como de terracería. No, es exactamente igual que también la Panamericana en carreteras, con los mismos elementos, ¿no? Que se corren regularidades, velocidades. Ok. Ahí sí es si hay mucho riesgo, ¿no? Digo, en sí, ambas carreteras. Porque si corres, ¿no? ¿Qué velocidades alcanzabas? Pues mira, el promedio es muy alto en las carreteras con los vehículos altos. Sin embargo, lo más que yo llegué a estar a 319 kilómetros por hora. Oye, pero 319 kilómetros por hora en una carretera convencional, es peligrosísimo, ¿no? Sí, como no, sí. Digo, desgraciadamente se han ido muchas gentes que pues, no han acabado la carrera, ¿no? Eso sí, fue un tema. También hubo una carrera que también participé justo con Ana Solana y que ya no está ahorita. Ese era Golfo de México Pacífico y la recorrías por toda la frontera. Arrancaba en Matamoros y acababa en San Diego, California. Ajá. Y durante todas las etapas ibas pasando algunas etapas de este lado de México, otras del lado de Estados Unidos. Okay. También muy buenas carreras, ¿eh? Digo, la verdad, muy, muy bien. Muy, muy bien. Ahí la experiencia es buena, es bonita. Y bueno, no? Oye, los motores, el olor automóvil, a gasolina. Y bueno, y siempre lo digo, el riesgo, ¿no? De que pues también los carros finalmente pues no tienen palabra, ¿no? Los pues no, que se palabra, les componga, se te ponche una llanta, etcétera. Siempre hay imprevistos el correr una carretera, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues hay que saberle un poquito a la mecánica, ¿no? Aunque sea lo básico también para algo. Sí, digo, porque además es parte del reglamento, ¿no? En los trayectos solamente tú puedes intervenir, no los mecánicos. Ah, ok. Entonces, si solamente cuando tema, llegas a un punto de control, claro. Sí, sí, puede sí entrar el mecánico. No, bueno, al descanso de cada etapa. Al descanso de cada etapa. Así es, así es. Bueno, es. Ahorita nos vas a seguir platicando de todo esto, de lo que corresponde para la parte de lo que es el Rally Maya. Que hasta donde entiendo, el Rally Maya no es una competencia de velocidad. Exactamente, aquí son solo regularidades. Oye, exclusivamente máximo 70 kilómetros por hora. Así es. Pues, ¿no te vas a aburrir? No, porque además lo bonito es todos los trayectos, todos los lugares que vamos a visitar de este maravilloso estado. Fiesta en cada lado. De Quintana Roo, entonces va a estar muy bonito, ¿no? Yo bueno, ahorita platicamos buen de evento. Eso. Gracias por acompañarnos. Ya ves cómo sí va a haber mucho que hacer en el Rally Maya. Gracias a Juan Carlitos Lara, el licenciado Juan Carlos Lara. Dice, yo también era piloto, sí, pero piloto de pruebas, ya mejor. Gracias, Juan Carlos. Sí, ya sé que tú eras piloto de go-karts y por eso terminaste así. Mi querido Juan Carlos, gracias por escucharnos, te mando un saludo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Ahora Juanelo nos pone Magic Moments. Es una canción muy popular de Burt Bacharach. ¿Se acuerdan de este señor Bacharach de allá de 1957? No, yo esa sí ya ni no. Yo me acuerdo. La canción sí, pero ya... Pero muy buena, pero esta está cantada por Perry Como, la versión de la canción que grabó Perry Como y que se convirtió verdaderamente en un verdadero éxito en los Estados Unidos desde aquella época. Es un clásico esta canción, ¿no? Magic Moment. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado que hace calor y va a seguir haciendo, aunque no, estaba entrando un frente frío al norte de la República Mexicana y posiblemente sábado o domingo haya lluvia y baje un poco la temperatura, pero la semana que viene se ve con una tendencia al alza en calorcito, así es de que en el rally vamos a tener temperaturas de 37, 40 grados. No, así es de que hay que cargar hielera y hasta backup de hielera. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sadasi, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. ¿Qué quiere decir? Que está dentro de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos Santana y Santa Lucía, que tienen dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina integral equipada con estufa y refrigerador. Eso, amigos, es algo verdaderamente sensacional. Sí, y también tiene dos terrazas al aire libre, comedor y los mejores acabados de lujo listas para estrenar. Disfrute con la familia de las amenidades, área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variedad vegetación. Tiene dos parques preciosos que usted puede salir a caminar, recorrerlos, andar en bicicleta, los niños pueden jugar, porque es cerrado, está perfectamente cerrado, tiene vigilancia 24 horas, así es que márqueles, te voy a dar el teléfono, créanme, es la mejor inversión en Mérida, 688-6678. Escríbeles también, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx / Avenida Yucatán. Pero bueno, gracias. Tenemos en la línea al licenciado Juan José de la Peña. Benjamín de la Peña, perdón, ya te estoy cambiando el nombre. Benjamín, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto escucharte. Oye, estás, entonces ya llegaron todos los automóviles. ¿Cuáles son los que llegaron? Ya tenemos el 99% de los automóviles. Vienen gentes de Europa, vienen gentes de Estados Unidos, de Canadá, vienen gentes de Argentina, de Honduras, de dónde más vas a ver, y de 14 quintos de la República Mexicana. Es un deleite estar aquí en el centro de convención viendo estos maravillosos automóviles. Me imagino que sí, pues la invitación es para que toda la gente se dé una vuelta al siglo XXI. Está abierto al público sin problema, ¿verdad? Para que vean los automóviles. Sí, es costo alguno. Yo creo que vale la pena que nos ayuden ustedes a promover esto, porque no sé si se ven 140 automóviles, casi todos, y el domingo les repasó un montón. Va a ser un agasajo, va a ser una cosa increíble. El lunes 16 tenemos el desfile, tenemos el desfile, allá a Chalcón, y de ahí nos vamos a Izamar y pernoctamos en el primer día del lunes de la ruta. Ok, estamos teniendo un poco de problemas con la línea, Benjamín. A ver si te puedes mover un poquitín para tener mejor señal. A ver, un rito. Ya son los sí. No, bueno, no, sí, a ver. Bueno. No te escuchamos, estamos ver, teniendo problemas. ¿Ya me escuchas? A ver, ahí sí, a ver, ya te escuchamos ya mejor. Perdóname. No, tenemos problemas, Benjamín. Vamos a restablecer la llamada en un momento más para ver si logramos tener mejor comunicación con Benjamín de la Peña. Interesante, amigos, porque, bueno, me acompaña Juan José Peña también. Yo siempre me hago bolas con los nombres, Juan José, perdóname. Una disculpa. Tenemos aquí a nuestro amigo Juan José y estamos tratando de restablecer la señal con nuestro amigo Benjamín de la Peña, licenciado. Él es el CEO, director general del Rally Maya. Es un rally, Juan José, que tiene expectativas internacionales, ¿no? Ya. Así es. Aunque es el tercero, pero, oye, lo cubre Fox Sport. Sí, ¿cómo no? Varios medios de, bueno, Fórmula en los negocios, va a participar. Así es, así es. Sí, es muy interesante. Y digo, ya ha crecido. Lo bonito es el tipo de evento que es, porque además conlleva... A ver, ya a tenemos ver. Otra vez a Benjamín. Benjamín, ¿me escuchas? Ya te escucho perfectamente, ya nos salimos del centro de convención. Ah, perfecto, ahora sí te escuchamos. Nos estabas diciendo los eventos del fin de semana, ¿no? Mira, el día de mañana, sábado a las 10 de la mañana, vamos a entregar de 18 sillitas de ruedas para niños con problemas físicos y unos 4 aparatos auditivos para niños con problemas de audición. Nos va a hacer favor de acompañarnos la esposa del señor gobernador. Wow. Y se van a ser entregadas por las esposas de los participantes que vienen. Okay. Este es el primer acto que tenemos de la cuestión del turista. Entonces, pues como verás, es un evento muy interesante, deportivo, histórico, cultural, gastronómico, turístico. Y el turista es lo que estamos manejando. Perfecto. Oye, pues es muy loable la labor porque, pues, siempre hacernos cargo de situaciones sociales, pues, con más orgullo participa uno y pues, colaboramos para estos efectos, ¿no? Así es. Y fíjate que debemos agradecer este evento. No sé si te llevaría a cabo si patrocinador muy importante para nosotros. Claro. Eso también le da realce al evento. Este año es el año de la amistad México-Alemania. Hace poquito se instaló en Berlín una exposición de la cultura maya. Correcto. Y entonces la empresa Audi que nos está patrocinando, pues qué mejor que trajeron 6 automóviles del Museo de Alemania. Wow. Que se están exhibiendo aquí. Y eso es muy interesante porque para nosotros es una gran satisfacción de que en Mérida sea la exhibición de estos primeros de estos móviles de Alemania. Sí, lo puedo creer. Oye, ¿y no habría manera que te lo presten para darle una vuelta por Paseo de Montejo? Los cuidan más que olvídate, con algodones lo traen. Me imagino. Me imagino. Es muy valioso por primera vez en la historia del Museo de Alemania de Autos para exhibir Y se van a todo el mundo. Sensacional, pues muy loable, Benjamín, el trabajo. Me imagino es un trabajo de todo el año para llegar a este momento y a estos puntos. Yo te quiero felicitar por la organización. Gracias. Y gran trabajo. Y sobre todo por eso de verdaderamente regresarle algo a nuestra sociedad, a los más necesitados, ¿no? Así es. Y mira, ya que estamos por ahí y que mucha gente te escucha, pues invitarlos a que vengan aquí al Centro de Convenciones Siglo XXI, que son 160 automóviles clásicos de primer nivel, no hay costo alguno para que vengan a visitarlos. El domingo a las 5 de la tarde saldremos sobre Paseo Montejo, un desfile que va a ser un espectáculo ver circulando esos automóviles. Y el día lunes a las 9 de la mañana ahí en el Monumento a la Patria. Ahí vamos a salir rumbo a Ollá, inicio el rally, rumbo a Tun. Vamos a Izamal, comemos en Izamal. ¡Wow! Nos en... Oye, pues un recorrido sensacional para el fin de semana. Ahí tiene usted la invitación. Directamente del licenciado Benjamín de la Peña para que vaya al siglo XXI a disfrutar de estos. Para mí es que Juan José Peña, que es gente de aquí, va a tener este evento de gran nivel. Pues sí, ahí vamos a estar nosotros en el auto de Juan José Peña, aquí está con nosotros en el programa. Te agradezco mucho, Benjamín, toma la llamada, una disculpa, pero luego las líneas telefónicas no tienen palabra de honor. Y felicidades por tu programa y un saludo a todo el público. Te agradezco mucho, Benjamín. Un abrazo. Bien, amigos, ahí tiene usted. Y perdóneme usted, pero las líneas telefónicas, aquí tenemos problema y pues la tecnología no nos ayuda en este caso. Pero bueno, hay que, oye, un eventazo. Ese desfile el domingo sobre Paseo de Montejo va a ser un agasajo para toda la ciudad, ¿no? Así es a las 5 de la tarde. Ahorita nos está confirmando el licenciado Benjamín. Okay. Así es. A las 5 vamos a salir ahí del siglo XXI hacia la Plaza Mayor, tengo entendido. Claro. Entonces, pues va a ser muy bonito el desfile de los 110 autos más clubes que son de aquí de la región, de aquí de Mérida. Sí, él la mencionaba 160 y tantos autos. Es correcto, porque son los que van a participar más otros que están en exhibición, porque no todos son con las mismas características, claro. Mucho menos, no son clubes que aquí, bueno, yo vi algunos automóviles que ya estaban por ahí, incluso algunos modificados y todo, que también es un deleite para cada gusto y para todo, muy bonitos autos. El mundo del automovilismo, amigos, es verdaderamente apasionante. En cualquiera de sus modalidades, porque tiene infinidad de modalidades. Los automóviles que participan en el rally son auténticos, o sea, ¿qué porcentaje de originalidad deben de tener? Cuando menos un 80%. Wow, cuando 80%. Menos. Sí, eso es muy importante y muy impactante, porque digo, hay vehículos desde el Forte 1922 que está, sí, qué barbaridad, impresionantemente bien, ¿eh? Digo, oye, ¿y van a aguantar los 1200 kilómetros? Tienen que aguantar. Yo sí, creo que aguantan sí. Más que los más nuevos. Sí. Digo, además el ritmo se presta mucho, ¿no? El ritmo, claro, de los vehículos es bastante cómodo para ellos. Por eso es que, digo, se hace con regularidades para que no forzarlos, claro, el tema de suspensiones, claro, el evitar, digo, alguna sorpresa o algo, digo, es algo muy constante a un buen nivel. Y lo principal es que todo lo que conlleva la carrera, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos buenas carreteras en toda la península de Yucatán. Sí. Por los recorridos donde vamos a andar, son excelentes carreteras, así es de que a disfrutar. Vamos a un corte comercial, amigos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí platicando sobre el Rally Maya, en el cual vamos a participar. Y vamos a estar reportando al programa las consecuencias y también a través de las redes sociales. Estaremos subiendo videos y estaremos subiendo fotografías de todo lo acontecido. Aquí, por ejemplo, Laura, esa es una de sus responsabilidades. Aparte de... Sí, pues claro, oye... Sí, Robert. Ahí está, para que filmaremos. Vean. ¿Eh? Sí, qué entusiasmada se te oye para hacer. Pero bueno, gracias, Juanelo. Buena entrevista. Lástima que las líneas telefónicas nos fallan. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Ahora sí, Juanelo, te volaste la barda. Georgia, My Mind, es una canción escrita en 1930. Esta sí, no, pues está lejos de todos nosotros, pero... Ya muy a tono escuchado. Con el evento. Oye, de veras, hay que platicar qué música vamos a llevar y cómo vas. Ahorita platicamos. Georgia se llama esta canción de 1930 de Hoggy Carmichael, la música y la letra por Stuart Gorrell. Déjenme decirles la historia de esta canción. Es la canción oficial del estado norteamericano de Georgia, Estados Unidos. La canción era un homenaje a la hermana de Carmichael, cuyo nombre era Georgia. Mucha gente piensa que la letra se refiere al estado sureño del mismo nombre, pero no es así. Ray Charles, que es el que la estaba cantando en esta versión, había popularizado la canción y el estado de Georgia adoptó la canción más tarde como su himno. Mira qué interesante, qué lindo himno tiene entonces el estado de Georgia. Sí, cómo no. Es una mega letra y una mega canción. Georgia on my mind. ¿Nunca tuviste una novia que se llamaba Georgia? No. ¿Ni Georgina? No, tampoco. No hay. No, buena ¿cómo? Música. Buena música, gracias, Juanelo. Déjeme darle un par de recomendaciones. Bueno, vais a cenar a la mansión. La mansión el fin de semana va a estar en abierta, ¿no? Sí. Digo, pues siempre, perdón. No, es claro, que claro. Estoy pensando en el rally, pero... No, sí, sí. Y también tenemos el trío que va a tocar ahí a la hora de la comida, los sábados, los domingos. Todos los sábados, todos los domingos, para amenizar ahí. Claro, la comida es muy agradable. Digo, oye, se ¿cómo no? Mucho, un trío, ¿no? Qué buena ocurrencia. Claro, claro, con el tipo de música y... De el trova, de... yucateca. Claro, claro. Oye, sí, sí, sensacional. Sí. A la gente le gusta, ¿eh? ¿Cómo no? Pues sí, aquí en Yucatán somos trovadores. Algunos intentan cantar como yo, pero sí. Laura canta muy bien. Un día hay que invitarla para que ahí con el trío. Ay, sí, cómo no. Para que ahí con el trío acompañe. Y paso a buscar mi propina, ¿no? No, es para que te deleites con eso, pero bueno. Bien, gracias. Vais a la mansión, Plaza Solar, el tercer piso, tiene elevador. Es el único restaurante que yo veo que tiene 4 pisos de estacionamiento techado. Así es. O sea, tu coche ni se asolea. Ni se moja. Ni se moja. Así es. Así es de que vaya para Plaza Solar. Está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Y si dice que escuchó Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. No, por porque, supuesto digo, que acá, sí, claro que sí. El aval del dueño, pues acá lo tenemos. Pero bueno, también amigos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos espérame, ya la perdí aquí, aquí la tenía. De nuestros amigos de Financiera Cefemex, es. Robert. Y bueno, en Financiera Cefemex tienen la solución a todos los problemas de liquidez para los empresarios y pymes del sureste. Además, cabe señalar, Robert, que esta empresa, esta financiera Cefemex, es 100% yucateca y tiene más de 15 años de experiencia que los respaldan. Y bueno, ellos están especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos. Y bueno, entre los diferentes planes que ellos manejan de financiamiento, pues va dependiendo de las necesidades que vaya teniendo uno, ¿no? Por ejemplo, tienen... Sí, sobre todo las pequeñas y claro, medianas para empresas. Para las pymes, por ejemplo, que necesitan liquidez y capital de trabajo. Tienen el tipo de financiamiento para constructores de vivienda. Que por cierto, hay muchos constructores de vivienda aquí en Yucatán. Muchísimos que pueden aprovechar estos beneficios de financieras FMX. Además que es un crédito que está construido a la medida del constructor de viviendas y que lo puede utilizar con la finalidad de contar con esa liquidez para desarrollar el proyecto de viviendas que tiene. Para los startups. Para los emprendedores startups, exactamente, para tener la cantidad necesaria, adecuada y que puedan impulsar ese crecimiento que ellos quieren o que necesitan, ¿no? Y bueno, amigos, la verdad que hoy las condiciones financieras y tener compañías como Cefemex, pues no hay pretexto para los que tienen un negocio de financiamiento. Muchas gentes se quejan de que, oye, pues lo que pasa es que no hay lana. Sí, pero el hecho Cefemex, de no tener liquidez, pues acudes a una institución como esta de financiera, como financiera Cefemex. Y además 100% y bueno, yucateca. Así es, tienes ese respaldo, puedes expandir el negocio, las necesidades de capital de trabajo y liquidez que necesitas. Por ejemplo, el pago de los pasivos de las empresas. Y pues también tienen este sistema para unificar las deudas, que también es muy interesante. Todo lo pones en una sola deuda y ya tú fijas el plazo largo. Y por último tienen este que parece una tarjeta de crédito muy interesante, que el empresario va disponiendo del monto que ya tiene autorizado según la temporalidad del negocio que vaya requiriendo. Pues ¿no? Amigos, entonces, no pierda la oportunidad. Además, el lunes van a venir. El lunes 16 los vamos a tener aquí. En vamos el programa. A tener a tanto al director como a ver, te digo, el subdirector, el director que es Rafael Ramos Delgado y a Mauricio Cervera Cosgaya, y ellos dos van a estar aquí para hablarnos un poquito más de esta financiera CFMEX tan importante aquí en Yucatán. Llámenles al 920-0715 o búsquenlos en Facebook como Financiera CFMEX. Ahí tiene usted. Nos acompaña el licenciado Juan José Peña, él es el CEO, director general de La Mansión, y estamos aquí platicando sobre el Rally Maya, que es verdaderamente todo un evento. Arranca, ya dijimos, a partir de hoy, ya puede ir a visitar los automóviles allá al siglo XXI, y termina hasta el día 21 en Playa del Carmen. Platícame un poco, Juan José, tú con la experiencia que tienes de los recorridos, ¿cuál es la función? Porque es toda una logística, no nada más es agarrar el coche y agarrar carretera y a ver quién llega primero, no, es toda una logística del rally, ¿no? Platícanos en qué consiste esa... Digo, primero que nada, obviamente conlleva una organización muy importante. ¿En qué sentido? En el que obviamente los carros tienen que salir con una diferencia de minuto, minuto y medio. Aquí correcto. Tengo entendido que es al minuto 10. Correcto. Que va a salir, ¿para qué? Para que una, luzca. Dos, para que no se estén estorbando los vehículos y se correcto. Pueda provocar algún accidente. Correcto. Es importante que obviamente nos van a entregar nuestras libretas de ruta. Se llama. Exactamente. Ajá. En las cuales nos va a decir los puntos a los que vamos a llegar con referencias, con topes, con curvas, con todo, wow. Que aquí es el copiloto que le va cantando al piloto, okay. Así es como se le llama. Tenemos una curva a 300 metros de 3, una curva de 2, esto de 1, 2, 3, o 0, 1, 2 y 3, es de acuerdo a la, ahora sí que la graduación que tiene la curva. Okay. Entre más cerrada es más grande el número, ¿no? Es una curva a la derecha de 3, bueno, ya sabemos y nos tenemos que prevenir. Aquí no es tan peligroso, ni claro, mucho menos. Claro, porque no es velocidad. Sin embargo, aún cuando llevamos un promedio a lo mejor de 70 kilómetros por hora, a lo mejor una curva de 3, pues le vas a tener que bajar a 40, ¿no? Porque definitivamente va a ser muy cerrada. Viene un tope, pues es importante cantar el tope a tiempo. ¿Por qué? Porque si no le avisa el copiloto al piloto, ¿qué va a pasar? Pues que te comes el tope y puedes llevar un... Pues dañar el automóvil. Dañar el automóvil. Oye, ¿y todos esos datos vienen en la libreta de ruta? Así es. ¿Es electrónica o es...? Es manual. Es manual. Y de hecho, pues ahí cada que va pasando, lo recomendable es ir palomeando. Llenando. Ok. Palomeando. Ya, poste de tantos metros, vámonos. Tope, a tantos metros, y lo vas palomeando. Va a estar porque entretenido, ya, maestro. Claro, no. Porque yo soy el copiloto. Así es. Exacto. Sí, no, es bonito, ¿eh? Es bonito y es muy responsable. De hecho, vamos a llevar ahí unos cronómetros también. Correcto. Para saber que estamos pasando por los puntos que de debamos control, de pasar, hay de, control, puntos de control, y que estemos llevando, sí. Y que estamos el horario, llevando ¿no? El horario, porque no te puedes adelantar ni te puedes retrasar. En este caso, lo importante es llegar puntual. Puntual. Entre más puntual, entre menos errores cometamos, porque también nos van a poner unos sensores en los vehículos en los cuales van a ir midiendo si estamos lejos o cerca de la raya blanca. ¡Ándale! Si no estamos manejando correctamente, también nos van a ir penalizando. O sea, si vas zigzagueando, te penalizan. O si te comes un pedacito del acotamiento, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces hay que venir muy muy abusados, porque ahí sí, digo, en este tipo de vehículos, como ustedes recordarán, y mucha gente que ha manejado autos antiguos, pues la dirección no es como las de ahora. No, que por vas, supuesto que tú no. Le pones derechito y adelante. No es hidráulica, ¿verdad? Sí. En la mayoría. No es hidráulica, pero... En este caso sí, porque recordamos que todos los autos, Mercedes, Cadillacs, o sea, autos que son de un buen nivel, siempre iban a la vanguardia de la tecnología. Ah, okay. Entonces, aunque okay. Sí es hidráulica y es una excesivamente maravillosa dirección, pero no es que lleves una ruta... O sea, como ahora que tú un carro le vas poniendo 10 grados a la derecha y se va yendo el automóvil. Sí, en este sí, caso sí. No, tienes que ir regulándole ahí. Es de mucho manejo, agradable, muy bonito. Va a ser una experiencia muy bonita para todos. Pues ahí tiene usted todo lo que tiene uno que hacer en el rally. Ya ve, sí, llevar hasta decir dónde hay un tope, curva. Pues no vas a poder ir viendo tus videos ni nada de eso, Robert. No, pues por lo menos música sí se puede llevar, ¿no? Música sí se puede, sí. A un volumen moderado, ¿para qué? Oye, ¿y no puedes llevar tu tablet con el Google Maps y con todo eso? Bueno, que también te va indicando la ruta. Vamos a llevar unas apps que de hecho aquí ya la tenemos. La iSpeed. Exactamente. Esta, pues obviamente nos va manejando, pues, a qué altitud estamos, qué velocidad estamos llevando, la posición, cuántos kilómetros llevamos. Bueno, muy interesante, porque finalmente funciona con el GPS. Por supuesto, pues mire, toda una tecnología para este rally. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Eso es todo, Juanelo. So happy together. Este clásico de las Tortugas. ¿Se acuerdan de este folk rock norteamericano de Turtles? Publicado en 1967. ¿A poco no la habían escuchado esta canción? No, cómo no, buenísima, buenísima. Es un clásico esta canción. Y coincide con el auto en el que vamos a ir. Es un Cadillac 67. Wow. Así es. O sea que en el año va a estar. Vamos a llevar a los Turtles entonces para que nos acompañe. Buena música, gracias Juanelo. Espero que le haya gustado a usted. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Pues muy agradecido. Esteban Díaz nos dice: me gusta la música de Juanelo. Felicidades y a ti, hermano Cruz. Gracias, soy fan, dice. Gracias, Esteban, también al doctor Víctor Gámez, que nos está escuchando y que nos manda un saludo y nos dice: saludos a todos, qué bueno que invitaron a Juan José y que platique acerca del rally. Abrazos a todos, ahí está. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable, mi querido doctor. Te esperamos el domingo ahí sobre que hagas vallas sobre Paseo de Montejo para que nos tomes fotos cuando nos veas pasar, ¿no? Así es. Un saludo al doctor Gámez. Que por cierto, pues también él es colaborador y patrocinador nuestro aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación antes de que me acabe con el programa. Carfix, su servicio de confianza. Mire, Carfix me encanta porque tiene esta promoción para las damitas allá en el Carfix de Francisco de Montejo, en el Carfix Express, donde si usted, damita, lleva su coche a servicio el lunes, le dan un 20% de descuento en el servicio que usted vaya a pedirles. La verdad que Carfix es un taller integral, tiene todos los servicios para su automóvil, tienen mucha experiencia, están bien montados, tiene buena infraestructura, es verdaderamente un taller integral. Y le voy a dar la dirección de allá de Francisco de Montejo, tiene dos sucursales, aquí en Avenida Aviación y otra ya en Colonia Francisco de Montejo. Carfix Express, calle 50, número 131 por 41 y 43. Hágale una cita, 688-7904. Escríbales también a recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Y si dice usted que escuchó Fórmula en los Negocios, mire, a las tres primeras damitas les van a regalar la limpieza de vestiduras, que a veces para los chamacos cuando los traes buenísimo en la camioneta, buenísimo, ¿no? Carfix, su servicio de confianza. ¿Tenías ventana ecológica? Claro que sí, Robert, por supuesto. Y bueno, hoy vamos a hablar de las latas de aluminio. Y bueno, ya nos había tocado un poquito de las latas de aluminio. Y fíjate, Robert, que el aluminio en sí se puede reutilizar varias veces sin que pierda sus propiedades. Sin embargo, como el hierro y el acero son de los metales más utilizados en el mundo, requieren de un costo muy grande energético para sacarlos y extraerlos. Entonces, ahí es donde viene la contaminación, sí, la manera el desperdicio de extraer del agua y todo, ¿no? Entonces, si nosotros reciclamos las latas, podemos llegar a ahorrar hasta un 94% de este costo energético si ayudamos, pues ahora sí, a la industria a que recicle este aluminio. Y bueno, a fin de cuentas lo que estamos haciendo es cuidar del planeta. Entonces mi recomendación el día de hoy, además de que no se desperdicie, porque además cuando se desperdicia y acaba en lugares dispersos, pues lastima a los animalitos, como no hemos visto fotos de animales que se traban en una lata y que luego pues acaban muriéndose por eso, ¿no? Entonces, qué mejor que tirarla de una manera sabiendo que la va a llegar a un destino de reciclaje. Y por ello la recomendación de esta ventana ecológica la noche de hoy es que pongan todas sus latas en una bolsa de plástico transparente y que solamente en esa bolsa pongan las latas. Puede agregar PETs si quiere, que son los de plástico de bebidas, de refrescos y todo, porque eso también les sirve. Pero el chiste también es, se reciclan, sí. También se reciclan. Allá el chiste es que los que recogen la basura o los que se dedican a buscar latas puedan encontrar la bolsa de una manera muy fácil y que se la lleven para que lo pueda reciclar de manera fácil. Entonces, si nosotros y cada uno de nosotros podemos apoyar con este pequeño acto, pues bueno, estamos contribuyendo de algún modo a no contaminar tanto el planeta. Absolutamente, hágale caso a Laura y ayudemos, por eso patrocinamos esta ventana. Bueno, tú la patrocinas. Ventana ecológica. Aquí en Fórum de los Negocios. Gracias, amigos. Me acompaña el licenciado Juan José Peña. Él es el director general de La Mansión. Y estamos platicando del Rally Maya. El rally no es velocidad. Hay puntos de control. Y también, obviamente, como decía el licenciado Benjamín de la Peña, que él es el director general de Rally, por ejemplo, la salida de lunes, vamos a Civichaltún, es como un paseo turístico, hay una comida, pero todo, incluyendo las comidas, por ejemplo, una comida ahí no se puede retrasar, o porque dices, oye, no, pues aquí la seguimos en Izamal, claro. Porque sí, además no. Se come bien rico, no, o sea, todo está cronometrado. Es correcto, sí, para llegar a todos los puntos al tiempo que debemos de estar. Por ejemplo, el día lunes nos vamos de aquí de Mérida a Civichaltún. Correcto. O sea, alguien quiere seguir el recorrido. De ahí nos vamos a ir a Izamal. Correcto. Y vamos a terminar el día lunes en Chichen Itza. Y ahí se pasa la noche. Ahí vamos a pasar la noche. Va a haber un evento de luz y sonido. Wow. Para todos los participantes, para toda la gente que quiera ir. Ahí va a estar buenísimo. Oye, buenísimo. Y el martes, los autos. El martes salimos hacia Valladolid. Valladolid. Así es, ahorita aquí. Y también hay varios recorridos de visitas en pueblos mágicos. Efectivamente, sí. El martes salimos en la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana vamos a salir desde Chichen Itza. También por el tema de no andar tanto tiempo en horas de calor, sí, en los automóviles. El calor va a estar duro. Y también para el descanso de los autos, que no se nos desgasten tanto. De ahí nos vamos a ir a Mayapán, a una destilería que está ahí. La verdad, he oído de la destilería de Mayapán. Nos la van a enseñar, nos la vamos a conocer, yo creo que nos dan alguna degustación por allá. Y de ahí nos vamos a Valladolid, ahí nos que vamos a quedar en Valladolid. Va a haber un evento, una cena también, una vaquería allá en Valladolid. Va a estar muy, muy, muy, muy bonito eso, ¿no? Luego el día miércoles 18 salimos de Valladolid. Y ya nos vamos hacia Chetumal. Que ahí, bueno, pues sí es una tirada, yo creo que la de las más largas que vamos a tener en el pues rally. Sí, de Valladolid a Chetumal, bueno, depende de la ruta, pero pues hay rutas que pueden ser cortas, como por ¿cómo se llama la ruta esta atrás de Valladolid? Hacia, ¿cómo se llaman las ruinas que están Tulum. Allá? Sí. No, Tulum, la otra, Sí, hay una desviación de Valladolid que se va hacia Tulum. A Tulum, que finalmente llegas hacia Tulum. No me acuerdo tampoco. Sí, es un tramo bastante largo, pero qué muy interesante. Son. Sí. Y finalmente vamos a llegar ahí, posiblemente el día jueves, vamos a dar una vuelta a la zona arqueológica de Cojunlich. Ah, muy bien. Vamos a ir para allá, vamos a comer en Bacalar. Como parte de esto. Ay, qué rico. Y regresamos a Chetumal. El día viernes 20 salimos por un desfile que va a haber en el Boulevard Bahía y va a haber un banderazo que nos va a dar el presidente municipal de ahí de Valladolid, de Chetumal, perdón. De ahí vamos hacia Felipe Carrillo Puerto. Correcto. Posteriormente Tulum y llegamos al hotel Gran Oasis de Akumal. Está bellísimo ese hotel, sí lo recuerdo, el Oasis de Akumal. Y el día sábado 21, que es el último día, rematamos, salimos en Playa del Carmen. Hacia Playa del Carmen y vamos a poner a la exhibición ahí en la Quinta Avenida. Ah. Va a haber una cena y premiación en un hotel que nos vamos a quedar por allá. Está por confirmar, y ya yo no tengo el dato. Domingo, ¿no? Y el domingo, pues cada quien es carretera que se regrese. A Coba, como se esa pueda. Es la que yo decía. Pues, licenciado Juan José de la Peña, gracias por venir a platicar a ustedes de esto. Gracias por invitarme y padrísimo. Ahí vamos a estar participando con todos los demás. Con va todo lo que viene. Un bonito evento que los invitamos a que vayan el día de mañana al siglo XXI, se enteren, sí, y que nos sigan por los recorridos, tanto aquí en la ciudad de Mérida como por el estado. Sí, que va a haber mucha información. Va a haber mucho. Y síganos a nosotros en las redes sociales, vamos a estar puntualmente informando también. Te agradezco, Juanjo. Vámonos a cenar a la mansión. No quedó lugar. A la mansión, se ha dicho. Vámonos, Robert, gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.